Muy buenas, este es el resumen de la actualidad de InfoCatólica.com. El pasado fin de semana veíamos cómo los peores augurios se hacían realidad y el Consejo de Ministros Extraordinario aprobaba el proyecto de ley de aborto libre hasta las 14 semanas y sin consentimiento paterno para las menores de 16 años, desoyendo incluso al Consejo de Estado. Una trayectoria abortista que el obispo de La Plata, en Argentina, Monseñor Héctor Agüer, comparaba el domingo con la seguida por su propio gobierno. El lunes, Benedicto XVI reflexionaba sobre la historia de Europa. Una historia, nos dice el romano pontífice, que va unida a la del cristianismo. El Papa invitó a la unidad de los cristianos, ya que, dice, en su comunión mostrará con más evidencia a Europa sus raíces. Ese mismo día, la web Fe y Razón cumplía su 10º aniversario. Está dedicada a la teología y a la filosofía desde la plena fidelidad al magisterio de la Iglesia. En la actualidad cuenta con más de 500 artículos sobre teología, apologética, Biblia, moral, filosofía y otros temas. InfoCatólica entrevista a Daniel Iglesias, uno de los fundadores y responsables de la web. El pasado día 29, martes, la Conferencia Episcopal Española estrenaba página propia en la red social Facebook. Esta herramienta, además de acercar a los jóvenes a la labor de los obispos de nuestro país, permitirá la consulta de todo el material divulgativo, como notas de prensa, comunicados y ruedas de prensa que ofrece la Oficina de Información de dicha institución. Ese día, la senadora italiana Paola Binetti se mostraba radicalmente en contra de la llamada píldora del día después. En declaraciones a Zenit afirmaba que el consumo de la RU486 no es otra cosa que un aborto. El miércoles, el Papa tenía palabras para los sacerdotes que participaban en el retiro de Ars, con motivo del año sacerdotal, a los que les ha hecho llegar un videomensaje. Benedicto XVI les insta a permanecer unidos íntimamente a Cristo, con el fin de anunciar a todos el amor de Dios y de perseverar en su compromiso al servicio de la santificación de todos los miembros del pueblo de Dios. Sobre el santo cura de Ars, recomendamos el artículo en el blog de Javier Paredes. Llegamos al jueves con la nota final de la Comisión Permanente de la CEE, ocasión en la que Monseñor Martínez Camino, su secretario general, ha dicho que una sociedad que mata a sus hijos no tiene futuro, parafraseando Juan Pablo II. El secretario general de la Conferencia Episcopal ha alentado además a los cristianos a acudir a la manifestación contra el aborto el próximo 17 de octubre en Madrid. Una manifestación a la que han anunciado su afluencia casi 30 cargos electos del Partido Popular, entre los más destacados el eurodiputado Jaime Mayor Oreja o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuya Consejería de Salud, sin embargo, destina parte de su presupuesto a financiar las llamadas clínicas abortistas. Finalmente, el viernes recogimos la iniciativa de la Fundación Vida, que junto a farmacéuticos católicos van a defender la objeción de conciencia de estos profesionales frente a la venta de la píldora del día después, sin receta. Según ambos grupos, el gobierno de España vulnera los derechos fundamentales de los farmacéuticos al obligarles a dispensar la píldora el día después sin poder acogerse a la objeción de conciencia, por lo que estudian actualmente si convocar una huelga o no. Su información en infocatólica.com.